aquí en esta soledad. Cierro la ventana, está tan frío nuestro cuarto, y yo aquí sin tener su abrazo. Loco por sentir su cuerpo, loco por sentir sus besos, loco por tener en su abrazo, matar la nostalgia, y ese es mi deseo. Que si no demora mucho, corazón está recabado, necesito su cariño y lloro como un niño, yo la estoy esperando. Y cuando tú llegas, mira la ropa mojada, quiero ser la toalla y tu cobertor. Y cuando tú llegas, ya no te quiero perder, va a comenzar, va a caer moral de amor. Oh, oh, oh. ¡Qué bonitas canciones! Me metí recuerdos de aquel amor. ¡Eso! Soledad, cierro la ventana, está tan frío nuestro cuarto, y yo aquí sin tener su abrazo. Loco por sentir su cuerpo, loco por sentir sus besos, loco por tener en su abrazo, matar la nostalgia, y ese es mi deseo. Y si no demora mucho, mi corazón está reclamando, necesito tu cariño y lloro como un niño, yo te estoy esperando. Y cuando tú llegas, mira la ropa mojada, quiero ser la toalla y tu cobertor. Y cuando tú llegas, ya no te quiero perder, va a comenzar, va a caer temporal de amor.